Es momento de la noticia de la semana. En Ládralo. Seguimos en el primer encuentro de violencia contra los animales y estamos en este momento con Marcela Guiñaga. Ella es vicepresidenta segunda de la Asamblea Nacional del Ecuador. Y con las buenas tardes te saludamos. ¿Cómo has estado? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Pues aquí, muy contenta de acompañarlos aquí en Medellín. Muy interesante tu temática. Quiero preguntarte algo muy específico para los oyentes. ¿Cómo ha sido la experiencia de la protección animal en el Ecuador? Bueno, la experiencia ha sido significativa. Hoy Ecuador está planteándose avances y retos y desafíos enormes en el ámbito de cambio de la legislación. Estamos tratando en la Asamblea Nacional un proyecto de Código Orgánico del Ambiente, donde hay un capítulo relacionado a la Ley de Bienestar Animal, con un enfoque de fauna urbana, estableciendo competencias a los municipios, a las gobernaciones, que se asimilan aquí a los departamentos, y de manera que se busque un entorno de erradicar, luchar contra los indicadores de violencia que nacen muchas veces también de esta interrelación con los animales, y por otro lado también generar conciencia ambiental y hacer que las autoridades locales enfrenten una problemática que también es de salud pública. ¿Ha sido únicamente con procesos sancionatorios desde el Código Penal o lo han hecho más desde el ámbito educativo y cultural? Bueno, efectivamente comenzamos haciendo unos cambios, estableciendo sanciones de índole penal, contravenciones al maltrato animal, a la muerte de un animal, a las peleas de perros, como un hecho significativo. No quiere decir que los resultados de una ley son por sí solos. Se necesita de voluntad política, se requiere de movilización ciudadana, se requiere de activación, se requiere también de procesos de conciencia y campañas permanentes y sostenidas, donde estas problemáticas se ponen en la discusión del debate de nuestras ciudades, de nuestra sociedad. Creo que debemos recuperar a tener una sociedad armónica con nuestro entorno y comenzando con esos seres que no tienen voz, que son nuestros animales. En Medellín ya manejamos prácticamente el concepto de la bancada animalista y también en Colombia. ¿Existe esta misma bancada en Ecuador? Bueno, en Ecuador no existe una bancada dentro del legislativo, pero existe desde el ámbito ciudadano un movimiento animalista que es muy, digamos, muy militante, muy lleno de convicciones. Ellos están en cada uno de los foros pidiendo avances. Yo siempre lo que le digo a todos los miembros de organizaciones de la sociedad civiles, no se detengan en la lucha. A sus próximos candidatos planteen la temática, invítenlos a debatir, ¿qué proponen? Son los temas del siglo XXI. Y aparte de eso también, cada pequeño escaño que avanzamos, así por sea por más chiquitito, una pequeña sanción, una pequeña campaña, una pequeña forma de financiamiento, de ordenanzas, de reglamentos, de leyes, es un avance en derechos para una sociedad mejor. ¿Qué sigue en el Ecuador en temas de protección animal? Bueno, sigue próximamente que podamos aprobar, espero que haya la voluntad política, sobre todo de nuestra bancada, la bancada oficialista, de poder aprobar en los próximos días este proyecto de Código Orgánico del Ambiente. Estamos preparando el informe para segundo debate y luego de ello poner el gran desafío hacia las autoridades locales, aterrizar esas ordenanzas teniendo en consideración la ley una vez que ya esté aprobada. Le agradecemos mucho su tiempo. Un saludo para los oyentes de Ládralo en ITM Radio. Bueno, un saludo muy especial, muchísimas gracias, siempre pues un placer venir a Medellín y un abrazo muy fuerte y efusivo a todos los miembros de la Fundación Raya. Muchas gracias. Un abrazo. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.